Las manos mágicas le dirán la forma de aprender. Bonitos trucos que de magia son. El resto depende de usted. Ya vivimos, sentimos, disfrutamos. La Argentina 0, Croacia 0. Modric está perfectamente habilitado. Rebic apunta, dispara, Rebic. Error grosero de Caballero. A los 7, me quiero morir. A los 7 minutos y medio se complica de verdad el panorama. Croacia 1, la Argentina 0. Entre que jugamos horrible, damos estas ventajas. Pero bueno, después de la desgracia del primer gol, nos costó todo mucho y se quebró el partido para nosotros emocionalmente, y ahí no tuvimos argumentos futbolísticos como para poder modificar la historia. Creo yo que, como te decía antes, todo lo que sucede al equipo en relación de la merma de rendimiento de un montón de jugadores tiene que ver también con la conducción. Me parece que el proyecto no prosperó, y indudablemente si el proyecto no prosperó es muy difícil que destaquen individualmente jugadores que no estaban acorde a, o que no estaban por ahí exactamente colocados en el proyecto. Insiste Croacia. Kramaric le pide Brozovic, la pide Modric. Modric, cuidado con Modric. Modric. Modric. Golazo. Croacia 2, Argentina 0. A los 35 minutos del segundo tiempo, Argentina al borde de la eliminación en esta Copa del Mundo. Hicimos todo lo que pudimos, pero bueno, nada, como te digo, esperanza, milagro, lo que sea, pero bueno, hay que esperar mañana y después, bueno, tratar de ganarle a Nigeria. San Paolo dijo que por ahí los jugadores no se adaptaron al proyecto, que el proyecto fracasó. ¿Sentís que a ustedes les pasó eso? Que diga lo que quiera. Que diga lo que quiera. Que el proyecto no prosperó. Que el proyecto no prosperó. Acá todo el mundo se comió la galletita de que San Paolo venía con las computadoras, con los drones, con 14 ayudantes, con 25 sparring. Me parece que acá hay una falta total de autoridad por parte de Tapia. ¿Por qué le tenemos que echar la culpa a Messi del liderazgo que empieza desde el presidente de AFA hasta el último que llevó Sampaoli a Ezeiza? El proyecto no prosperó. Si ayer en el vestuario de Argentina no hubo piñas, entonces es porque no tenemos huevos. Nos costó demasiado el prestigio donde estamos nosotros para que venga Croacia y no haga 3 goles y nos vayamos con los brazos cruzados sin que nadie ponga una pierna fuerte. Yo no digo que vayan a quebrar a alguien. No, al contrario, no, porque son colegas. Pero sí, voy a poner que estalle la pelota. Que estalle la pelota, y ahí me quedo conforme. Cuidado con Rakitic, cuidado con Rakitic. Rakitic, Kovacic, cuidado con Kovacic. No quiero mirar, cuidado con Kovacic, Rakitic. Caballero, Kovacic. Esto es gol de Croacia. Rakitic dejando al borde del abismo al seleccionado argentino, que ahora va a tener que golear y rezar. Croacia 3, Argentina 0. Rakitic, el autor del gol. Con una piña la volteás, Argentina. El proyecto no prosperó. El proyecto no prosperó. Víctor Hugo. Somos grandes, vacunados, yo voy a cumplir 58 años, me jugué la vida siempre que me dieron la camiseta argentina, como el Cholo Simeone, como Redondo, como Ruggeri, como el Vasco Aristigochea, como Caniggia. No podemos, o como Filiol, o como Luque, o como Gallego. Deja la play un poquito. Deja la play. Ponle un poquito la play al costado. Y agarrá un gráfico viejo.